representando al grupo del momento. Aspirante Panamá. Ya yo me olvidé de ti, ya yo me olvidé de tu amor.